return to the planet of the apes. Hoy presentamos. Bienvenidos a Palabras Claras. La alineación del día de hoy: Alejandro Villa, Ian Friedenberg, Carla Blanquet, Johnny Campos. Yo soy Edir Corral, está Edith Ramos en los controles. Vamos a los encabezados para que te sientas informado. Bien, en los encabezados del día de hoy, para la polaca, el señor presidente propone acciones para lograr el Estado de Derecho. Tenemos eso y todas las reacciones, por supuesto. También, asambleístas del DF en Brasil, ¿se acuerdan que en el Mundial los arrestaron por agarrar las nalgas a una brasileña? Pues dos con formal prisión y dos regresan a México libres. En los deportes, Pelé es trasladado a cuidados especiales. También las medallas, por fin subimos al primer lugar después de que Cuba nos superó. Vamos a tener un pequeño resumen de la liguilla, la NFL y la UNEFA para la revolcada. Viene el Rockteño Tour con Paquita la del Barrio y Genitalica. Se filtra el póster de Buscando a Dory y se subasta una colera original del Principisto. Esto y más. Esto es Palabras Claras. Comenzamos. Bien, pues comencemos con la polaca del día de hoy. Como ya adelantábamos, el señor presidente el día de ayer hizo al mediodía en el Palacio Nacional, en el Zócalo, en el patio de Palacio Nacional, un anuncio sobre 10 puntos de una reforma para cuidar el Estado de Derecho en México. Les platico rápidamente los 10 puntos. El primero es una ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales. Enviará este lunes, el 1 de diciembre, una reforma constitucional al Congreso, la cual prevé que el gobierno federal tome el control de la seguridad en los municipios donde haya indicios de que la autoridad municipal esté coludida con el crimen organizado. El segundo punto prevé una iniciativa para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito. Esto para que los diferentes órganos de gobierno asuman su responsabilidad en ese ámbito. Cuando la responsabilidad es de todos, no es de nadie, dijo el presidente. También, el tercer punto, creación obligatoria de policías únicas estatales. Peña Nieto enviará este lunes 1 de diciembre una iniciativa de reforma para crear policías estatales más confiables, profesionales y eficaces que sustituyan a más de 1.800 policías municipales débiles. La propuesta del presidente dará prioridad a Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas y contempla sanciones para presidentes municipales o gobernadores que no cumplan. El cuarto, un número nacional para emergencias, que sería el 911. Se acelerará el establecimiento de un número telefónico único para emergencias a nivel nacional que permitirá a los mexicanos contar con un medio eficaz para pedir auxilio en casos de urgencias. Se buscará que este número sea el 911 por ser el más reconocido a nivel mundial. El número 5 nos habla de una clave única de identidad adicional a los registros del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Seguro Popular. Esta clave será un número de identificación personal para cada ciudadano. El objetivo, acceder más fácilmente a trámites y servicios gubernamentales, así como al sistema bancario y financiero. El sexto, un operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente. Habrá un despliegue de fuerzas federales en municipios de Guerrero y Michoacán, así como un respaldo a las fuerzas federales para municipios que lo requieran en los estados de Jalisco y Tamaulipas. El séptimo se habla de la justicia cotidiana. Lo cito, es la que exige el ejidatario que pierde su tierra sin razón, el propietario a quien no le pagan la renta, el consumidor que no recibe el producto por el que pagó o el ciudadano que fue víctima de un abuso de autoridad, por mencionar algunos, dijo Peña Nieto. La agenda de reformas que impulsará en ese sentido será para solucionar esta justicia que suele ser lenta, compleja y costosa, dijo. El octavo punto nos habla de acciones en materia de derechos humanos. El primer punto, una iniciativa de reforma que faculte el Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada. Dos, se fortalecerán los protocolos y procedimientos para que en caso de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales. Se establecerán indicadores adicionales en materia de derechos humanos en coordinación con la CNDH y organizaciones de la sociedad civil. También se creará un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas, así como un sistema nacional de información genética. Se publicará el reglamento de la Ley General de Víctimas y se pondrá en operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el Registro Nacional de Víctimas. El noveno punto de su reforma nos dice el combate a la corrupción. El respaldo del Ejecutivo Federal al Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de transparencia que se discuten en el Congreso de la Unión. Ahí vamos a ver si apoya a la propuesta del PRD o a la propuesta del PAN. El décimo y último punto nos habla de la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Se fortalecerán los principios de gobierno abierto en la Administración Pública Federal. En este marco, instruyó a la Secretaría de Función Pública a desarrollar un portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal. Peña Nieto también anunció una estrategia de desarrollo integral para reducir la pobreza, la marginación y la desigualdad en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Esta estrategia incluye la creación de 3 zonas económicas especiales, el Corredor Industrial Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Puerto Chiapas y los municipios colindantes al Puerto Lázaro Cárdenas, tanto de Guerrero como de Michoacán. El mensaje del presidente ocurre tras 2 de las principales crisis que ha enfrentado su administración en tan solo 2 meses, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la revelación de una mansión propiedad de su esposa Angélica Rivera, pero a nombre de una empresa que integró el consorcio al que se le entregó y luego se le revocó la concesión para construir el TEN Rápido México-Querétaro. ¿Cómo la ves, Alejandro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, a la audiencia, a Dir. Pues está muy, se me hacen muy importantes los puntos que tocó ayer Peña. Creo que de los más importancia pues está el de la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales. Creo que pues esto desencadena de todo lo que está sucediendo en Michoacán, lo que está sucediendo en Guerrero y lo que está sucediendo en varias partes del país. De hecho, ellos entran que esto va a ser en los focos rojos del país, que es Tamaulipas, Guerrero, Jalisco y Michoacán. Entonces vamos a ver que funcione y que se lleve a cabo. Algo que también se me hace como que muy curioso y que se le dio mucha importancia también fue el número telefónico para emergencias, que va a ser solo uno, que es el 911, para vernos más globalizados con el término. Y algo que también se me hace muy interesante, que quiero rescatar también de las propuestas del señor presidente, es la clave única de identidad. Se me hace muy interesante porque hay quien hacerlo igual muy, muy a la gringa, el podernos tener a todos registrados, todos nuestros datos, en una misma clave. Ya no es el solo el CURP, porque es que teníamos el RFC y estas cosas, creo que ya todas van a ser parte de lo mismo. Creo que es algo de lo que puedo rescatar que va a ser muy importante para el futuro, ¿no? Así es, y bueno, estos anuncios que dio el señor presidente, por supuesto que tuvieron repercusiones en la oposición. Vamos a ver las reacciones. Primero, vamos a hablar de las reacciones en el PAN. El coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, José Luis Preciado, destacó que al primer mandatario de la nación le faltó una autocrítica sobre las acciones del gobierno federal y que está eludiendo sus responsabilidades de gobernar y garantizar la seguridad al país, pues se le están mandando a los congresos, ya que las soluciones que se plantean son iniciativas de reformas o creación de leyes. Traslada el problema de inseguridad a las policías municipales y señala concretamente que estas deberán ser revisadas, inclusive los poderes municipales que llegarán a desaparecer y ser intervenidos por la Federación. Preciado aseguró que el mensaje del titular del Ejecutivo, más allá de plantear soluciones, es mediático y electorero, pues no se tendrá muchos recursos para estos planteamientos. El legislador destacó que muchas de las propuestas, como el caso del mando único en las corporaciones policiales estatales, llegaron al Senado desde la administración del expresidente Felipe Calderón, así como la de desaparición forzada, la ley de tortura, justicia ordinaria, el salario digno o la de la reforma a los derechos humanos. Hay 6 iniciativas ya propuestas en las cámaras y, por supuesto, que no pudimos sacar adelante porque el PRI se opuso. De la misma manera, se destacó que ya existen algunos planteamientos en las leyes como el teléfono único de emergencia, por lo que suponen una ignorancia del presidente de la situación real del país. Lo que estamos pidiendo es que se resuelva primero el partido del gobierno, lo que ya tenemos propuesto en las cámaras, dijo. Acompañado de los senadores de Acción Nacional, Preciado criticó que el presidente no asuma sus responsabilidades en la falla de la estrategia de seguridad y, al mismo tiempo, mantenga en sus puestos a los servidores públicos cuyos diagnósticos equivocados no permiten generar soluciones concretas. La falla de origen del discurso, porque solo se quedó en el aspecto discursivo, yo no vi propuestas, es que parte de un diagnóstico equivocado, el tema de seguridad se lo traslada a los municipios. ¿Qué pasó con la gendarmería? ¿Qué pasó con la concentración de facultades en el secretario de Gobernación en materia de seguridad? ¿Funcionó o no funcionó su estrategia de seguridad? ¿En qué se equivocaron? Es decir, no hay reconocimiento, no hay autocrítica en el discurso del presidente, recalcó el líder parlamentario panista Jorge Luis Preciado. Y bueno, pues así como en el PAN hubo reacciones, también hubo reacciones en el PRD. El coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Barbosa, criticó las propuestas hechas por el presidente Enrique Peña Nieto contra la violencia, pero anunció que no será una bancada obstruccionista y está lista y está lista su bancada para ir a un periodo extraordinario en la que se discutan, cuando menos, las iniciativas más técnicas junto con las que ya existen en el Congreso. El también presidente del Senado aclaró que no está de acuerdo con la disolución de los ayuntamientos por cuestiones policíacas, estableció que no solo hay debilidad en los gobiernos municipales, sino en los estatales y hasta en la federación. Sin embargo, el gobierno no presentó una posición autocrítica, ni habló de narcopolítica, ni de la necesidad de meter controles en el financiamiento de campañas y precampañas, dijo Barbosa. Ayer mismo también dijo que consultaría con los demás grupos parlamentarios la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario a fin de revisar qué iniciativas se pueden discutir y en qué tiempo. Estamos todos conscientes de que es un momento distinto a los demás, que hay una crisis de la política, de las instituciones, de credibilidad de la sociedad sobre lo que se hace en el ejercicio del poder público. Expresó al abundar que a 2 meses de la tragedia de Ayotzinapa, Peña Nieto presenta estas 10 propuestas que se van a recibir el lunes y las vamos a revisar y tenemos que resolver adicionando las propuestas que ya existen en las cámaras hechas por legisladores de grupos parlamentarios. Las vamos a recibir, pero el Senado y el grupo parlamentario del PRD estarán a la altura de los requerimientos que la sociedad está exigiendo, dijo. Si es necesario un periodo extraordinario en el mes de diciembre, el PRD estará ahí participando. Yo veo propuestas que pueden ser resueltas, por ejemplo, las que resuelven temas técnicos legales, como determinar las competencias del mando único policial, porque aquí vivimos en un federalismo y entendemos que esta es una situación de emergencia. No obstante, dejo en claro que el PRD no está de acuerdo porque es muy delicado con la disolución de los ayuntamientos, nos dijo. Aclaró después que cuando ya se acerca la etapa electoral, el PRD no irá por la desaparición de poderes en los ayuntamientos y demandó que también los estados de Veracruz y el Estado de México se incluyan en el paquete de estados donde aplicarán primero las medidas. Puntualizó que hoy no se ha resuelto nada con el anuncio del Ejecutivo, pero se habrán de mejorar las propuestas, así como en las próximas horas se resolverá el tema extraordinario. Barbosa también reveló que al final de la ceremonia el presidente Enrique Peña Nieto se acercó a él y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor Juan Silva Mesa, para pedirles ayuda y colaboración para sacar adelante este paquete de reformas. ¿Qué tal? Pues me parece interesante que se hayan pronunciado estos señores. Y bueno, estamos hablando de que pues, es una bronca política que siempre ha estado existiendo. La postura de la señora panista creo que fue interesante, porque sí le... ¿Cuál señora panista? Perdón. Bueno, de las declaraciones que hicieron después de la comunicación del decreto que dio el señor Peña Nieto, una diputada panista también dio un decreto sobre lo que él dijo. Creo que eso también es importante que lo mencionemos al rato. Bueno, de lo que dice Barbosa, ¿qué tal? Pues no sé, es que ¿qué te puedo decir? A ver, aquí que Ian quiere. Me parece muy interesante lo que dice, sin embargo, me parece inequívoco lo que está diciendo. Y el señor Barbosa habla sobre el poder público y me parece que no sabe a qué se refiere cuando dice poder público, si se refiere al poder otorgado a los partidos, que es el representativo, o se refiere al poder electivo, que es el que tiene el pueblo en cuestiones al voto. Entonces, si nos estuviera escuchando o si tú tienes la amabilidad de contestar, ¿qué se refiere cuando dice el poder público? No, pues no tengo idea a qué se refiere el señor Barbosa. Me imagino que a los poderes, pero no sé a quién le esté tirando, ¿no? Sí, porque pues él también es poder público, entonces... Entonces es un poco chistoso que diga poder público, sino que él es un representante del poder público. Bueno, pero me parece que panistas y periodistas buscan raja política, ¿no? ¿No lo ves así? Un poco, no del todo. Tal vez no, lo que no quieren es sacarle jugo a la naranja, pero un poco. Sí, pero o sea, sí están capoteando porque, bueno, eso de que salen a decir que le falta autocrítica y que parecen medidas electoreras, pues más bien me parecen medidas electoreras de ellos, ¿no? Ajá, claro. Y pues bueno, también me gustaría agregar en defensa del comunicado que hizo el presidente, es que no lo pueden, bueno, la crítica es algo a lo que está predispuesto el presidente, pero también deben tener en cuenta que el presidente debe omitir sus puntos de vista personales, que por eso no lo hizo, justamente por la figura que representa y el poder que representa. No debe causar polémica el presidente en cuanto al discurso. Bien, ¿y cómo ves el hecho de que se haya pronunciado por Ayotzinapa también en el discurso, que primero haya dicho que todos somos Ayotzinapa y después haya dicho que es necesario mover a México? Ah, pues lo de Ayotzinapa, pues lo que dijo fue bastante resumido, no tocó todos los temas, También eso es una crítica que se le ha estado haciendo. Y respecto a lo que de México se está moviendo y se tiene que mover, me parece que es una referencia al Estado de Derecho, que tiene que cambiar y que está cambiando. Justamente por eso da estos 10 puntos. Y me parece muy bien. Sin embargo, debo agregar que a pesar de que sale con este tipo hashtag todos somos Ayotzinapan, es un poco chistoso y contradictorio que salga él a decir esto siendo que los grupos parlamentarios y los grupos activistas exigen su renuncia. Exacto, y bueno, también me parece chistoso que salga a decir que todos somos Ayotzinapa y que se necesita justicia cuando es justamente él el máximo representante de la autoridad en México y justamente él el máximo responsable de que se haga justicia en México, ¿no es así? Bueno, pero es una jugada inteligente también lo que está haciendo, porque si fuera excesivamente autoritario como se fue el siglo pasado, ahorita ya tendríamos a las fuerzas policíacas y militantes detrás de los grupos que se están haciendo, y lo que está haciendo él es más bien dejar expresar a la gente de forma, de alguna forma pacífica, aunque no hemos visto que no ha sido pacífica, pero los está dejando hacer sus manifestaciones. Entonces, pues, es un poco bien lo que está haciendo. No está usando la fuerza represora de la militar como se hicieron en sexenios pasados, pero también esa falta de mano dura y de decir aquí hay orden es lo que le está fallando mucho al presidente. Bueno, algo para decirte, si han sido pacíficas, solo salen unos cuantos brotes por otros lados, los que son, hacen los brotes. Y bueno, retomando lo que decían del señor presidente Peña, pues él hablaba también, ¿no? De que no solo somos Ayotzinapa, de que somos México, de que es tiempo de cambiar, de que es tiempo de que todos nos unamos, ¿no? Él habla, dice que así como todos somos Ayotzinapa y todos somos México, tiene que haber unión entre los mexicanos. Creo que su discurso iba mucho con la motivación, ¿no? El tratar de que vuelvan a creer en él y de que la gente empiece a confiar un poquito más en él. Y habla también como pues, de su tipo de diálogo hacia la gente, porque pues él siempre ha sido de ese tipo de personas que trata de jalar a la gente con su diálogo, ¿no? Con el verbo. No. Y creo que por ahí le va, por ahí lo quiso llevar, por eso el pronunciarse que también era Ayotzinapa, que también estaba pues, en contra de lo que pasó y que también exigía justicia, ¿no? Y por tanto, pues él estaba poniendo los puntos ahí. Él no hace diálogos, él lo que hace es emitir mensajes. Los diálogos se dan en las mesas, pero lo que pasa aquí en los medios de comunicación no son diálogos, porque no hay una respuesta por parte de la auditoría. O sea, hay escuchas, pero no hay una respuesta como tal. En dado caso, si quieres que te ponga un ejemplo de lo que es un diálogo y de lo que es un parlamentario, en el diálogo es lo que estamos estableciendo tú y yo. Hay un emisor, hay un receptor, hay una reacción y tú me emites una respuesta. Mientras que en el parlamentario simplemente mandas un mensaje. Obviamente hay una reacción, pero no necesariamente necesita ser regresada hacia el emisor. Ok, creo que ocupé mal el término, pero en este caso pues sí hubo reacciones, lo podemos ver, y igual exactamente casi directas, después de que terminó su informe o su pronunciación, pues adelantito estuvieron las demás personas que se pronunciaron a favor o en contra, y empezaron a salir muchas cosas, ¿no? Ahora, respecto a que se acerca al final al presidente de la Cámara del Senado y el presidente de la Suprema Corte, ¿lo ven como una medida desesperada o como una medida inteligente? Una medida inteligente y estratégica, porque si lo que quieren es cambiar de nuevo el nuevo gabinete presidencial, el nuevo gabinete de poder, pues obviamente lo que necesitan es sacar al viejo PRI, no al viejo PRI, sino más bien al viejo equipo para meter al nuevo equipo, pero también hace falta ver quién es el nuevo equipo, cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas y qué es lo que van a hacer en acción a su puesto que están desempeñando. En lo que respecta a lo de la Cámara de Diputados y a lo de senadores, también me parece muy inteligente lo que están haciendo. Sin embargo, de una medida un poco abrupta o un poco zafada que están haciendo es quitar sus propuestas que están haciendo, porque recordemos que las propuestas en lo que se refiere a la reforma energética fueron muy buenas y han tenido buenos resultados, y lo que se espera para el 2015-2020, claro, son bastante buenas. Lo que proponen es traer con esto de México-Japón, México-China, es traer nuevas empresas y que traigan obviamente su tecnología con mano mexicana que la pueda trabajar. Y pues esta mano de obra no es cualquier mano de obra, sino son personajes ya antes tocados, como fueron los de La Luz y Fuerza. Bien, ahora pasemos a la siguiente nota. Ya se dio una resolución en el caso de los 4 asambleístas del gobierno del Distrito Federal acusados de lesiones en Brasil. Fueron mitad y mitad. Dos fueron sentenciados por la justicia brasileña, Ángel Rimac Eugren Cornejo y Sergio Israel Eugren Cornejo fueron sentenciados a un año de cárcel y 6 meses respectivamente por un delito de lesiones, mientras que Mateo Codinas Velten y Rafael Miguel Medina Pedersini fueron absueltos en Brasil del delito de lesiones y ya están en México, informó hoy Notimex a su abogado en el país sudamericano, Manfredo Cándido. Cándido explicó que Rafael Medina y Mateo Codinas, quienes se encontraban en régimen de libertad restringida y sin poder salir de la ciudad de Fortaleza en el marco de medidas cautelares, salieron ayer de Fortaleza a Sao Paulo y de ahí a México. Tengo absoluta certeza de que se encuentran ya en México, dijo a la fuente, mientras que los otros 2 mexicanos, declarados culpables, con toda probabilidad también ya salieron del país. Ambos, los que fueron sentenciados, fueron encontrados culpables de golpear a David de Queiroz Chávez y a su acompañante el 29 de junio tras el partido entre México y Holanda en la ronda de octavos de final del Mundial de Fútbol. Sin embargo, el juez brasileño conmutó sendas penas por multa de $3,300 a Ángel Rimac y de $2,200 a Sergio Israel. La multa no les impide salir del país porque se trata de pagarla en el notario y listo. No he vuelto a hablar con ellos, pero creo que también volvieron a México, dijo Cándido en entrevista con esta agencia. El abogado de los mexicanos en Brasil dijo que los mexicanos estaban contentos por el desenlace judicial. Los 4 mexicanos detenidos el 29 de junio en Fortaleza pasaron en total casi 5 meses privados de libertad, 50 días de ellos en prisión preventiva en la cárcel de Francisco Jairo Baena de Araujo y el resto en régimen de detención residencial. Por su parte, la principal víctima brasileña, David de Queiroz Chávez, informó a Notimex que estudia apelar la sentencia e incluso presentar cargos contra los mexicanos en México para que no haya impunidad. Queiroz Chávez se declaró indignado con la sentencia y dijo que el veredicto en absoluto compensa la gravedad del crimen. Abogado de profesión, Queiroz Chávez dijo que está evaluando apelar en Brasil el caso, pero ante el retorno de los mexicanos a su país, dijo que está dispuesto incluso a recurrir a la justicia mexicana. El fiscal que llevó el caso está ahora ausente, pero la semana próxima voy a ver con él el tema de la apelación. Mi voluntad es apelar aquí en Brasil y si no lo logro, recurriré a la justicia mexicana, aseguró. ¿Cómo lo ven? Bueno, es que después de lo que hicieron estos señores, creyendo que no los iban a ser intocables por su cargo político, pues creo que sí les quedó un poco, quedaron un poco inconformes los brasileños con que se escaparan, ¿no? E igual por lo mismo de que pues son extranjeros y tuvieron como a jortar cierta preferencia, y pues se enoja, ¿te imaginas? Que aparte de acosarte y luego aparte, bueno, acosar a tu pareja y luego te pusiera una golpiza, pues sí queda como ese recorcito, ¿no? Pues no sé, parece que la justicia brasileña ya dio su veredicto, entonces esperemos que se hayan juzgado bajo los términos de justicia y de equidad de todos, porque pues igual regresamos a la temática de que hay que hacerse responsables de sus actos. Sin embargo, ellos apelaban a que no, a que simplemente se vieron envueltos en una trifulca y fueron ellos los arrestados. Sí, bueno, hay pruebas de muchas cosas de los dos lados, en los cuales uno dicen que sí, que los agarraron en plena batalla campal. Y a los únicos que arrestaron fueron a ellos. Pero pues también el otro punto pues es que estos señores no tenían por qué inventarle tanto, y menos ahora que ya los quieren seguir hasta México para que sigan pagando por lo que les hicieron. Eso también deja mucho que pensar, ¿no? Si realmente los agarraron entre la bola, ¿no? Pues sí. Y bueno, tras eso hubo unas reacciones aquí dentro de la Asamblea del Distrito Federal. La diputada Lucila Estela Hernández, a nombre de sus homólogas Dinora Pinzán Osorio y Ernestina Godoy Ramos, exhortaron al jefe delegacional en Benito Juárez, porque hay que recordar que 2 de ellos eran también funcionarios de medio pelo ahí en la delegación, exhortaron al jefe delegacional rinda a la Asamblea un informe posmenorizado respecto de la detención en Brasil de 4 ciudadanos mexicanos, 2 de ellos funcionarios de alto nivel en la delegación Benito Juárez. Asimismo, mediante un punto de acuerdo, solicitaron a la Contraloría General del Distrito Federal para que gire instrucciones a las unidades administrativas que correspondan a efecto de que se inicie la indagación de los hechos. En este mismo sentido, las legisladoras perredistas pidieron al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal para que realice la investigación correspondiente sin ocultar ningún tipo de información. Lamentaron que en días pasados la capital del país haya sido noticia en el extranjero por los logros alcanzados, sino por los actos ilícitos cometidos por exfuncionarios de la delegación. Pizano, Osorio y Godoy Ramos explicaron que no se trata de iniciar una cacería de brujas, pero sí es necesario que la ciudadanía, a quien representan, tenga la información veraz acerca de lo que está sucediendo. Se está proponiendo, se dé al jefe delegacional la oportunidad de desmentir y aclarar fehacientemente cualquier información que haya salido en los medios de comunicación masiva y que no correspondan a la verdad de los hechos, finalizaron las diputadas. ¿Cómo ves? Pues no sé, me parece bastante sano lo que proponen. Pues es importante que la gente se informe bien porque por lo mismo son funcionarios y como lo hemos venido viendo anteriormente, pues el traer las cosas como bajita al agua pues sí afecta a la larga, ¿no? Pues sí, qué bien, qué bien. Son las 2:24 en la Ciudad de México, estamos a 20 grados. Vamos a los deportes. Muy bien, pues por eso saludo con mucho gusto a Johnny Campos. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues hoy les vengo a hablar de una noticia muy triste. El astro del fútbol brasileño Edson Arantes do Nascimento Pelé fue trasladado a cuidados especiales en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, luego de que este jueves su estado de salud se agravara. La institución médica emitió un comunicado de prensa para informar la desmejoría del estado de salud del exjugador de la selección brasileña de 74 años de edad que fue ingresado al nosocomio por una infección urinaria. ¿Cómo ves, Ale? Híjole, pues qué lamentable, ¿no? Qué lamentable que híjole, es que no sé. Pues es que es el paso del tiempo, ¿no? O sea, es algo con lo que no te puedes resistir. Parece que ya lo está alcanzando la edad. Es normal cuando ya es gente un poco mayor, pues empiezan a tener problemas, el cuerpo no funciona igual. A pesar de que Pelé es un roble, ¿eh? A sus 71 años sigue estando muy bien, se ve como de unos 50. Pero bueno, parece que tuvo complicaciones, ¿no? Y lo operaron por piedras, por cálculos en el riñón y se le complicó ahí con una infección. Lo bueno para él es que pues, en Brasil lo quieren mucho y entonces pues le echaron todo el ojo, le pusieron todos los cuidados y parece que ya va un poco mejor. Sin embargo, pues aquí es interesante ver la teoría de que las enfermedades duras, sobre todo ya en una edad avanzada, vienen por problemas emocionales. Sí, bien lo mencionabas tú. Hay que recordar que hace apenas unas semanas sucedió lo de su hijo. Entonces yo creo que tiene mucho que ver. Sino sí. Que se le dicta formal prisión de 33 años por narcotraficante, pues vamos a ver si... Bueno, esperemos que no sea eso, pero no sé si sea por cuestiones emocionales más que cuestiones de salud o corporales, digamos. Sí, imagínate el estado ahorita del señor, está enfermo y toda parte, pues trae la preocupación de su hijo que pues, está en el bote y esas cosas. Porque justamente el día que lo operaron fue el día que le dictan formal prisión a su hijo, ¿no? Sí, sí, está rudo y se desea pues que se mejore y que pues, todo pase bien. Por supuesto, porque es necesario que siga con vida muchos años más aquí con nosotros. Necesitamos más Pelé. Para largo. Bueno, y en otras noticias, tampoco tan agradables. Es que, bueno, el día de ayer México logra 13 medallas de oro en ese día y tuvo su mejor jornada de lo que va en los Juegos Centroamericanos. Con esto habían recuperado la cima del medallero, pero hoy otra vez estamos abajo, Adir. ¿Cómo crees? Sí, parecía que... Bueno, ayer México tomó la punta otra vez, pero hoy Cuba amaneció con 102 de oro. Híjole. Y lástima, ¿no? Porque las muchachas en fútbol ganaron oro y eso oro, parecía muy importante. Y 2-0 se pusieron a Colombia. No sé. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que sí alcancemos a ganar en estas subidas y bajadas al cierre? Sí, vamos ahí como echando una buena competencia. Yo creo que sí logra, ¿no? Todavía nos faltan unas cuantas competencias en las que creo que ya la... 4 días de competencia. El equipo mexicano ya está más preparado para las demás. Todavía el atletismo le costaba trabajo, pero creo que las que vienen ya son muy de la... Son muy de la mano con Cuba, entonces yo creo que ahí sí ya vamos a sacar la casta. Yo tengo esperanzas en México. Cabe destacar que México eliminó en el fútbol a Cuba en semifinales, ya una medalla menos para los cubanos, ¿no? Ya. ¿Crees que se alcance la meta que se fijó la Federación Mexicana de 129 medallas de oro? Pues en 4 días. Hasta el momento van 97. Pues, no, o sea, 32 medallas. Sí, nada, sí, pues que son 4 días, dices. Pues, días sí, sí le hacen. Pues, ¿en cuánto hicieron las 92? ¿En cuántos días? Ayer lograron 13 medallas de oro. Si siguen en ese paso en los últimos 4 días. Sin problemas, sin problemas, ¿no? Sí. Sí, nos va a quedar chiquito Cuba, yo insisto. México puede sacar la casta todavía. Pues esperemos que así sea. Bueno, también ayer tuvimos un día de mucha acción deportiva y se suscitó el segundo día de liguilla. No sé si los vieron, ¿qué les pareció? Oh, qué partido, ¿eh? Ese golazo del Atlas, no, hombre, mis respetos. Oye, yo quería preguntarte, ¿qué tal, cómo viste el partido del miércoles, ¿Cuál, el del Pumas? Pues, ¿cuál más, padrino? No, pues estuvo muy interesante, los Pumas salieron con una buena propuesta, ¿eh? Le jugaron al tú por toda la América y le hicieron daño, ¿eh? Ah, pero eso ya se veía venir, porque, pues, digo, el América, o sea, son muy buenos, es muy buen equipo, lo respeto y todo, pero los Pumitas ya tenían sus buenas armas y les dijeron, ¿sabes qué, aguilitas? A su nidito. Vamos a hacer, después de estos asquerosos comentarios, vamos a hacer una quiniela, ya después de ver las llaves, en el primer juego, ¿quién creen que pase? Bueno, yo veo al Atlas, creo que el América, que lo odie, va a pasar. Siento que el Toluca y en el otro partido el Tigres. No, yo le tiro más al Atlas. Preferiría, bueno, todavía le voy al Pumas, la verdad. Tengo muy esperanza, le apuesto mucho al Pumas, pero si no queda, pues el Atlas es mi gallito. ¿Y del Toluca Jaguares? Jaguares. No, yo digo que va a ser Pumas, Toluca, Atlas y el Tigres. Pues yo voy con América, por supuesto. Con América, con Tigres, con Atlas y, híjole, Jaguares. Bueno, sí, voy con Jaguares. Toluca trae buen equipo. Nada más que ese partido del de ayer tuvo un poquito medio aburrido. Fíjate que Jaguares lo veo más sólido. Más allá de que Toluca tiene mucho oficio, veo más juego en Jaguares. Vamos a ver si pueden con la altura en la ciudad de Toluca. Que den la sorpresa, ¿no? ¿Te imaginas que den una sorpresota los Jaguares? Bueno, y también ayer no hubo solamente fútbol, sino como parte del festejo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, se llevaron a cabo los ya tradicionales juegos de la NFL, en donde en el juego de la mañana tuvimos a los Leones de Detroit que acabaron con las aspiraciones de playoffs de los Osos de Chicago. No sé si también tengan algo que comentar sobre ese juego. Pues sí, ¿no? Mataron a puñaladas a los pobres, también, los pobres osos. Yo creo que el señor Alejandro va a estar muy feliz porque en el juego de la tarde las Águilas aplastaron a los Vaqueros de forma... ¿Ya única. Ves? ¿Cómo las bueno, Águilas? Fue tan bonito como... pero son de Filadelfia, déjame, te aclaro. No, fue estupendo. Yo gritaba de emoción cuando veía cada anotación, no sabes. Surgía de mí algo que... No entiendo todavía. Sorprendente porque se enfrentaba Mark Sánchez contra Tony Romo. Oye, y Mark Sánchez dio la cara, ¿no? Es que le habían estado lloviendo críticas y toma, dio un golpe de autoridad en la mesa. Yo creo que Tony Romo estaba pensando ya más en ir a comer, ¿no? Ir a echar pavo en el frío y... Ahí se demostró quién es mejor. Yo no sé por qué Tony Romo críticas. Siempre que empieza el frío empieza a jugar feo. Bien dicen que llega diciembre y... Sí, parece que... Bueno, dicen que le da el síndrome de Santa Claus, ¿no? Empieza a regalar. Explícame cómo es el síndrome de Santa Claus. Empieza a regalar, güey. Da balones como si fueran regalos. Bueno, y ya en el juego de la noche cerramos con un partidazo. Los Halcones Marinos de Seattle le ganaron a los 49. También fue muy buen partido ese. Sí, me alcancé a ver un poquito ya al final y fue muy bueno ese. Y ya, bueno, ya hablando de fútbol americano, pero ya para finalizar, pues los invito a que asistan el sábado a las 8, ahí en Lomas Verdes, porque se va a jugar la final de la conferencia 1 de la juvenil en la UNEFA. ¿Y quiénes van a estar, Johnny? Bueno, pues se van a enfrentar los Linces UVM contra los Auténticos Tigres. ¿Y tú a quién ves ahí ganador? Pues por todo el desempeño y todo, como ha crecido el fútbol en la UVM, lo siento campeones. ¿Sí? ¿Tienes un poquito así como de los que han ido ganando y cómo ha ido ganando? Pues ganó de plano todos sus partidos en la temporada regular. En la jornada 5 se enfrentaron y salieron triunfosos los de Lomas Verdes 28-21. Y le acaban de ganar creo que Águilas, ¿no? También del Politécnico. En la semifinal le ganaron. Entonces, pues les hacemos una invitación para que apoyen el fútbol nacional y vayan a ver esta final. Y también que no se pierdan los juegos de vuelta para ver cómo va a estar el fútbol mexicano. Pues esos fueron los deportes con Johnny Campos. Son las 2:33, que no se le haga tarde. Vamos a la revolcada. Bien, empecemos la revolcada a nombre del titular de ese espacio, que es Jersey en Grande, una vez más, no nos pudo acompañar. Sin embargo, les platico que se encontró el First Folio de Shakespeare. Hace un par de días en Francia, un librero descubrió una de las piezas más valiosas para la literatura mundial, una copia del mítico libro First Folio, el primer libro impreso más antiguo con obras de Shakespeare. El libro lleva por título Mr. William Shakespeare, Comedies, Histories, Tragedies, y es conocido como First Folio, uno de los libros más importantes de la cultura occidental. Fue la primera vez que un libro contenía tantas obras de Shakespeare, 36 en total. El First Folio fue publicado en 1623 por dos colegas de Shakespeare, John Hennings y Harry Condell, los encargados de editar y cuidar la edición, que estuvo disponible 7 años después de la muerte del autor. Este es uno de los textos pilares para los estudios de las obras del autor inglés. Comparar sus variantes con las publicaciones anteriores nos da más luz sobre algunas de las piezas teatrales y poéticas que fundaron el canon occidental. Es gracias a este texto que el legado literario de Shakespeare pudo sobrevivir. Se cree que cerca de unas 800 copias del First Folio fueron impresas. Actualmente solo se poseen 233. Muchas se encuentran en las más importantes librerías y universidades del mundo. La librería de Washington es la que posee más, tiene 80 copias en su acervo. En First Folio es uno de los más valiosos libros impresos del mundo. La casa de subastas Christie vendió una copia en 2011 en $6.16 millones. Oxford vendió una de 3.5 millones de libras en 2003 y en 2006. Una de las copias completas del folio fue vendida por la casa de subastas Sutcliffe por 2.5 millones de libras. Y bueno, pues ahí está, como ven. Qué bueno que se recupera una copia más de este First Folio, ¿no? Claro, porque es un increíble material lingüístico para recuperar el modus de habla de... En la FIL se celebra este año en Guadalajara y pues me gustaría preguntarles por qué no ir a la FIL. Bueno, este año va a estar en el Consejo de Cultura y Literatura Rafael Tobar, que es presidente del Conaculta, José Carreño, director del Fondo de Cultura Económica, Gonzalo Celorio, que es un escritor bastante famoso y aparte es miembro de la Real Academia Española. Bueno, pues para quienes no tengan el itinerario de lo que se va a festejar en la FIL, va a estar el lunes 1, domingo 30 de noviembre y sábado 29. Van a haber varias presentaciones de libros, de las cuales yo les recomiendo Cortázar para jóvenes, porque hay poquitos que no conocen al maestro Cortázar. Atrévete, de Poniatowska, Lina Poniatowska, esta famosísima reportera. Charla de ciencia, blogs y ADN, de Pere Estupiñá, es un escritor brasileño. Y en cuestiones de política y narcotráfico, va a estar la presentación del libro el martes 2, El Chapo, Entrega y Traición, de José Reveles. En otras cosas les platico que arranca en febrero el Rockteño Tour. Este va a ser una colaboración de Paquita del Barrio y Genitalica, quienes grabaron el disco por el aniversario de la agrupación, el 15 aniversario. El tema Invítame a Pecar Contigo. Y es a partir de ahí donde surge el proyecto Rockteño Tour. Dicha serie de presentaciones se arrancará en febrero de 2015. El día que presentaron su disco me dio mucho gusto porque muchísima juventud fue. Estuvieron muy felices y así hay variedad, declaró la cantante durante su paso por la alfombra roja del 40 aniversario de carrera en la industria de la moda de Mitzi. Pues ahí está, suena interesante, ¿no? Bastante, bastante. ¿Puedes repetir lo último, por favor? ¿Qué, lo de Mitzi? Claro. ¿Qué quieres que repita de Mitzi? No. Bueno, ya, mejor pasamos a cosas más bonitas que Mitzi. Se filtró el póster de Buscando a Dory. Únicamente falta ver el esperado estreno de Buscando a Dory, la secuela de la exitosa película Buscando a Nemo. Recientemente, y gracias a las redes sociales, se pudo conocer otro póster oficial de la cinta en el que podemos ver a la peculiar pececita. En la foto de calidad original se puede ver a Dory en medio de algas y al parecer ascendiendo en el profundo océano. Walt Disney Pictures y Pixar preparan la cinta animada bajo la dirección de Andrew Staton y con la voz de Ellen DeGeneres. Con respecto al proyecto, la hilarante presentadora y actriz comentó el año pasado: "He esperado mucho tiempo por esto. No estoy molesta porque hayan tardado tanto. Sé que en Pixar estaban muy ocupados creando Toy Story 16, pero el tiempo ha valido la pena. El guion es fantástico y tiene todo lo que me encantó de la primera. Tiene mucho corazón, es realmente graciosa y tiene mucho más de Dory", comentó la hilarante conductora tras anunciar esta esperada película. ¿Cómo ven? Pues ya se cuecen habas, ¿no? Por ir a ver. Pues sí, aparte recordemos que Buscando a Nemo fue un hitazo cuando salió y resulta que Dory fue más protagonista que el propio Nemo. Pues la verdad es que sí. Sí, esperar y que no salga fake, que sea lo que estamos esperando todos de Dory, que no salga como aquella película del Espantatiburones 2 y esas películas que han tratado de hacer como secuelas que pues no quedan tan chidas, ¿no? Tengo un dato también, hablando de talla, que estamos con la revolcada, sobre el cáncer. El cáncer es un artículo que saca el reporte Índigo sobre el cáncer y, bueno, los tipos de supervivencia que va a haber alrededor de... Ahorita vamos a hablar de América en general. Pues, al menos el 20% de Norteamérica padece cáncer de hígado y cáncer de pulmones. La parte de Estados Unidos, el 40% padece cáncer en los ovarios. Y en México... Y en parte de Colombia y Brasil, pues hay un 50%, 57% y 85% respectivamente, pues de cáncer de seno. También en la parte del Ecuador, el 68% pues tiene problemas con el recto y con el colon. Y en el Ecuador, pues igual con los ovarios como en la parte de los Estados Unidos, tiene un 40%. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ir a las mastografías y hay que estarnos checando para tener cuidado porque... Pues, como lo mencionaba, México tiene el 50% de estos casos de cáncer de seno. Sí, está. En otras cosas, les platico que subastarán acuarela original del Principito. Una acuarela del Principito, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, primera ilustración original de esa obra famosa, será subastada el 9 de diciembre en París, anunció la rematadora Articurial. El dibujo utilizado para ilustrar la edición original de El Principito está estimado entre 400.000 y 500.000 euros, unos 500.000 o $600.000. Realizado en tinta y acuarela, este dibujo de 21x2 y 21.2 por 23.9 centímetros lleva la firma de su autor y está reproducido en la página 17 del libro original. La acuarela representa el personaje del astrónomo turco que descubre el asteroide B612, el planeta del Principito. El astrónomo señala con el dedo una serie de fórmulas matemáticas. El Principito, para recordar, fue publicado en 1943 en Nueva York, donde hoy se conserva el manuscrito y los otros dibujos originales de la obra en la biblioteca Morgan. Pues ahí está, qué interesante que... Se dé al público esta obra invaluable, ¿no es así? Pues sí, recordemos que también El Principito es uno de los libros primigenios y maestros del maestro Johnson. Sí, lo dije bien, ¿verdad? Bueno, espera. Johnson, Jospuy. No sé francés, pero bueno. Principito es un libro bastante genial. Es uno de los primeros libros que yo leí cuando su servidor era un niño. Apenas yo tenía 10 años, recuerdo. También es un buen libro para quienes estudiar la ciencia política. Sí, está. Y bueno, para cerrar, les platico la agenda rápidamente. ¿Qué hacer? Se va a presentar la Spanish Harlem Orquesta. Ofrecerá un concierto el domingo a las 7 horas en el Centro Nacional de las Artes, Plaza de la Música, Río Churubusco 79, esquina Calzada Tlalpan, Colonia Country Club. La entrada es libre. Para mayores informes puedes marcar el 4155-0000. También va a estar el Aero Show Querétaro 2014 en Tequisquiapan. Es un evento familiar que empezará a las 9:30 horas y terminará a las 6 de la tarde. El costo de acceso será desde $250 entrada general hasta los $1,500 en la modalidad VIP. La cita es en el Aeródromo Isaac Castro Sade, Sor Juana Inés de la Cruz, 74, Colonia San José de la Laja, Tequisquiapan, Querétaro. Mayores informes en www.facebook.com/aeroquere. También va a haber un taller del tatuaje para todos los interesados en el arte del tatuaje. El taller lo organiza el Museo de la Ciudad de México para dar a conocer los conceptos básicos del tatuaje tradicional y las técnicas e instrumentos que se utilizan para crear obras de arte sobre la piel. La actividad será gratuita y se desarrollará el domingo a partir de las 11 de la mañana. Para participar solo hay que inscribirse en atencionalpublico.mcm@gmail.com o llamando al teléfono 5522-9936, la extensión 109. Bien, también les tenemos un regalo, si les interesa el teatro, tenemos dos pases dobles, uno para Penelogías en el Teatro Hipódromo Condesa, y otro para Vamos al Table. El de Penelogía se presenta viernes y sábado y Vamos al Table se presenta los jueves también en el Hipódromo Condesa. Para poder asistir y ganarse este pase doble es necesario que nos manden su nombre completo junto con su email a elpuntocritico.com@gmail.com. Ya lo saben, los esperamos. Son las 2:43, vamos a la sección de literatura. Bien, pues es un placer presentar al señor Ian Friedenburg, mejor conocido como David Salcedo en los Barrios Bajos. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, el día de hoy les vengo con la continuación de lo que les había dicho la semana pasada, el lenguaje político y el método discursivo. El día de hoy les voy a finalizar lo que es las propiedades discursivas del lenguaje político para quien estuvo al pendiente de los últimos mensajes que ha dado nuestro señor presidente. Primero que nada, la situación de la comunicación. Hay que distinguir entre lo que es un enunciador y un hablante, entre lo que puede decir un representante político y de poder y entre lo que puede decir un hablante que no es representante, un personaje como nosotros. Primero que nada, es complejo el por qué se pueden distinguir dos tipos de emisores. El primero es el hablante físico real como ser del mundo y hablante de un ser y en el discurso. Este simplemente comprende que es un sujeto físico que ocupa un lugar en el espacio sin crítica alguna. El segundo es el emisor discursivo, se constituye en el discurso a través de las relaciones que establece con otros componentes en la situación comunicativa. Es decir, el enunciador tiene que hacer un punto crítico sobre lo que está pasando en la sociedad y sobre lo que está pasando alrededor, y el hablante es un sujeto que recibe la acción, que es consecuencia de todo el conjunto que se está dando. Ajá. Para ilustrar de modo rápido y sencillo, haré esta distinción en el siguiente contexto. Un miembro del gobierno puede hablar como representante del propio gobierno, como representante del propio pueblo, sin embargo, no puede hablar como un ser único. En este ejemplo pongamos al señor Francisco Álvarez Casco, que fue uno de los representantes políticos del PRD en 1988. Él tenía el poder de hablar en nombre de la post-revolución, pero no podía hablar como el propio Francisco Álvarez, debido a que pues metía cuestiones personales. Bueno, ahora les voy a hablar también de los dos lados que comprende la comunicación, que primero es un hablante complejo, que es un político, y el destinatario, que es el pueblo, que se puede caracterizar de la siguiente forma. No puedes sumar Y más X, que es la suma de los dos, del emisor y el receptor, dando como resultado una Z. Sé que esto suena bastante técnico y hasta está de flojera, pero es interesante porque lo podemos contextualizar. El hablante X es el presidente, el receptor Y es nosotros, los medios de comunicación, y el resultado pareciera ser que es una cosa como homogénea, que es o no posible digerir. Bueno, dentro del destinatario encontramos dos tipos de destinatarios, el implícito y el explícito. El explícito es aquel que no está presente, que el cual es el más importante en los medios de comunicación, y el implícito, que es el que está presente. ¿Por qué es importante el segundo? ¿Y vas a preguntar algo? Sí, después de todo esto que nos acabas de decir, ¿cómo ves el análisis del discurso que va a dar Peña ayer? Ah, qué bueno que lo mencionas. Es importante para quién está dirigido. Se supone que era dirigido principalmente para los que estaban presentes el día martes, pero resulta que tiene más impacto con lo que se repite, de lo que se repite, de lo que se repite. Jugamos más o menos como un teléfono descompuesto. A pesar de que juntamos una vértebra donde tiene los puntos principales del método discursivo y el contenido que dijo el presidente, hay una especie de deformación del mensaje. Y también a lo que iba es sobre la representación que tiene el presidente. El presidente lo que trata de hacer es meter varias voces en la suya, mete algo que se le llama polifonía, viene de muchos, opuesto a mono, que es de uno, ¿no? Y bueno, lo que comprende es, en lo que les había mencionado hace media hora, es que el presidente debe omitir sus puntos de vista personales para no causar polémica, mientras que, no sé si fuera algún periodista a entrevistarlo, lo que busca es hacer sacar el punto personal del presidente. Pero bueno, eso es algo bastante general. Como conclusión de lo que vimos la semana pasada y esta, me gustaría decirlo lo siguiente. Primero, en el lenguaje político, el receptor debe tener la predisposición del análisis al contenido, cosa que estamos haciendo ahorita, y el emisor está sujeto tanto a la dualidad del lenguaje, al doble sentido en el que se maneja, y a la reacción del receptor. O sea que el emisor está en manos del receptor. Muy bien, perdón porque te interrumpa, pero acabamos de recibir un cable de último minuto. Parece que el comediante Roberto Gómez Bolaños Chespirito murió este viernes a los 85 años de edad. La noticia fue confirmada por el periodista Joaquín López Dóriga, conductor estelar del noticiero de Televisa, quien escribió en su cuenta de Twitter: ha muerto Chespirito. En los últimos meses el comediante había estado mal de salud, pues lamentable el suceso. Le mandamos un abrazo a su familia y estamos con ellos en su pesar. Ha llegado el momento de ir a las resumidas informativas. El gobierno de Oaxaca, encabezado por Gabino Cue, invertirá 590 millones de pesos en la construcción de un macrocentro cultural y de convenciones. Se edificará cerca del Cerro del Fortín y del Auditorio Guelaguetza, a pesar de que organismos ecologistas alertaron sobre una falla geológica en el lugar. El director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, firmó un convenio de colaboración con la Federación Nacional de Municipios de México para llevar a cabo una campaña de alfabetización y otorgar incentivos a los trabajadores de los ayuntamientos para que participen como asesores educativos. Este instituto atiende a más de 2 millones de personas al año. El rey Felipe VI de España concedió al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, una medalla al mérito militar y una más al titular de la Secretaría de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, al mérito naval, por ser representantes de excepción que encarnan la tradición y los valores de las Fuerzas Armadas. El ISSSTE entregó 900 créditos personales por casi 70 millones de pesos a trabajadores derechohabientes en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y del Hospital Adolfo López Mateos. El director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto dijo que el organismo tiene la firme disposición de eliminar trámites burocráticos para agilizar el acceso a los préstamos y que cuenta con un fondo de 21 mil millones de pesos para este año. La delegación Benito Juárez invirtió aproximadamente 8 millones de pesos en mejorar el aspecto del parque Luis Gonzaga Urbina, conocido como Parque Hundido, luego de que el jefe delegacional realizara un recorrido para revisar la iluminación y condiciones del parque, donde se habilitó una zona exclusiva para mascotas y un sistema de captación de líquidos con lo que se puede recuperar el agua fluvial en época de lluvia, lo que permite distribuir el líquido en las áreas verdes del parque. Bien, pues regresamos y vamos a darle paso a las pendejadas de la semana. Les platico una noticia que en la redacción nos tenía muertos de risa antes de la lamentable noticia del señor Gómez Bolaños, pero en fin, les platico que en Norcorea se imponen 81 horas de clases sobre Kim Jong-un, así como lo escucha. A partir de este año, los estudiantes de nivel secundario de Corea del Norte deberán acreditar una materia obligatoria sobre la vida del líder supremo Kim Jong-un, informaron los medios locales. Según datos obtenidos por la estación de radio KBS de Corea del Sur, todos los alumnos deberán aprobar las asignaturas sobre la vida de los tres máximos dirigentes del Estado comunista, así como sobre la esposa del fundador. Por decreto de la Comisión de Educación del País Asiático, los alumnos deberán estudiar un curso de 81 horas repartidas en 3 años. Actualmente los profesores imparten 160 horas destinadas a la vida de Kim Il-jung y a las 148 horas de Kim Jong-il. Además se imparte una materia de 42 horas de Kim Jong-suk, esposa de Il-sung. O sea, hay ya clases de su abuelo, de su mamá y de su papá. Ahora también va a haber de él. Puesto que las clases sobre la vida del actual líder norcoreano dieron comienzo este año, aún no existe un libro oficial, por lo que la vida del joven mandatario se estudia en base de materiales impresos distribuidos por el Partido de los Trabajadores. La asignatura abarca enteramente la vida de Kim Jong-un desde su nacimiento hasta sus logros. Tras asumir el poder, los expertos señalan que esta clase forma parte del esfuerzo del actual régimen del Pyongyang por consolidar el poder del líder. De cara al tercer aniversario del gobierno de Kim Jong-un, Kim Jong-il, antecesor del líder coreano, señaló en 2007 que en su país la enseñanza ideológica tiene prioridad sobre la académica en las escuelas. En esa nación la educación es obligatoria para todos los niños hasta los 15 años. Sin embargo, según las leyes de este país, los menores pueden recibir como castigo la negativa a ingresar a las escuelas por falta de lealtad. La primaria comienza a los 6 con una duración de 4 años, la secundaria comienza a los 10 y dura 6 años. Pues ahí está, ¿no? Qué cagado, la neta. Bastante fuerte. Imagínate que eso pasara aquí en México con nuestro señor. Bueno, imagínate con presidentes pasados, que estuviéramos que estudiar a la señorita Marta Sahagún. No, imagínate. Híjole. Deplorable. Bueno, en otras pendejadas les platico que Barbie con estrías y celulitis es una realidad. La figura de Barbie siempre ha sido controvertida y aunque ya se han creado muñecas con cuerpos de medidas normales, ahora existe una que además de eso tiene la piel que también se verá normal. El artista e investigador Nicolai Lam, cansado de las proporciones poco realistas de Barbie, diseñó a Lamly, una muñeca con el cuerpo de una mujer de 19 años y un look mucho más natural, casual y hasta deportivo. Además, Lamly también viene con un paquete de stickers que te permiten ponerle todo tipo de marcas a tu muñeca. Pues sí, ahora le vas a poder poner estrías, celulitis a tu muñeca. ¿Cómo ven? Bueno, mientras no sea como la muñeca Anabel, todo está perfecto, ¿eh? Cagadísimo. Tú, Carita, ¿tú qué opinas de las Barbies con estrías y celulitis? Bueno, pues se vuelve algo más real, ya para que las niñas se vayan olvidando de la figura perfecta de Barbie, me parece una buena propuesta. Pero está raro, ¿no? Porque pues entonces eso se va a idealizar. O sea, sí es natural porque así son algunos cuerpos, pero entonces las niñas van a aspirar a tener celulitis y estrías, es la pregunta. A lo mejor es también como con esta parte del feminismo que tanto han estado marcando a Barbie, que es el estereotipo y que muchas niñas se empeñan en tenerlo. A lo mejor es para que vean que pues, los cuerpos también son normales y también pueden tener estrías, también pueden tener acné. A lo mejor es eso, ¿no? Discúlpame que te corrija, pero pues obviamente los cuerpos son normales, ¿no? O no sé qué te referías bueno, con que... Bueno, o sea, que no son como Barbie, ¿me entiendes? A eso ah, bueno, sí, porque digo, los cuerpos obviamente son normales, todos son naturales. A lo mejor a lo que te referías era que es normal que los cuerpos tengan celulitis y que tengan estrías. Hay cuerpos que no son normales. Ah, sí, bueno, hay cuerpos que no son normales, sí, la verdad. Cuerpos, sí, sí, que son. No, no creo que eso sea sí. Normal, definitivamente. En fin, pues, las pendejajadas de hoy se vieron nubladas, lamentablemente por la muerte del comediante Roberto Gómez Bolaños. Pues ahí está. Esperemos que este momento de cotorreo pues haya servido un poco para menguar. Sin embargo, sabemos que se vienen momentos difíciles para todos aquellos que fueron sus fans. Por eso, ya nos despedimos. Sus twisters antes de irnos, muchachos. A mí me encuentran como @VillaTV en Twitter. A mí me pueden encontrar como @Ian-FR. Carla-Blanquet. Jonet-56. Yo soy @DirCorral. Les recuerdo, los Facebook, nos pueden buscar en Facebook de Palabras Claras. También pueden buscar a la estación El Punto Crítico Radio. Nos despedimos por esta ocasión. Descansen, paz, Chespirito. Nos vemos. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Me seguimos a decir, hoy es viernes, no sé.